Bienvenido, gente, a Nivel Escondido 115. Les saluda Alex Nation y hoy con la alineación completa. Así que empezamos. Tenemos aquí a el cuarto bate, el líder en RBA, el rompecercas, Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando? Pepe, yo creía que tú estabas presentando a más. No, tú sabes que no puede faltar nuestro guante de oro, el hombre que no deja pasar ni una bola, el que la tira bien duro, Mash 188. Solo bien feo. me quedo con la descripción. Sí, yo quiero. Es que no deja pasar una bola. ¿Qué es la que hay? Tato. Mar, esta semana estoy sonando bien, ya estoy nítido. Ya te volvió el buffer. Ya. Está oculta, pero gente, ya vieron que tenemos la alineación completa. Y gente, quiero aclarar, ¿verdad? Ya que esto es un equipo de grandes estrellas. A mí no me gusta la pelota, por lo que mi labor en este equipo es simplemente bateador designado. O sea, y el equipo está en la nacional. Está, interpreten. Alex ahí demostrando knowledge de baseball. Alex centro del banco. Sí, no, me enviaron mi contrato, me están pagando $5 por juego por simplemente cargarle el bat a Juan y recoger las bolas a Mash. Ahora que te dice así de contrato, vi en Reddit, ahora mismo no recuerdo qué equipo era, yo creo que era San Diego, que ellos le extendieron el contrato por año número 20 consecutivo a una persona que no juega ni nada, es para que tenga este plan médico. Es un jugador que parece que nunca ha jugado con ellos y ellos de buena fe lo mantienen firmado para que pueda beneficiarse del plan médico. Aparentemente tiene unas necesidades médicas grandes. Y tú sabes que en Estados Unidos, si tú no tienes plan médico, estás fastidiado. Y eso ha pasado con varios de esos que suponen que los van a... Pasa mucho en fútbol americano también. Sabes que a veces se lesionan ahí a lo loco y, ¿sabes? Y como que en su último año y no pueden entrar a la NFL. Y pasa de que si el equipo lo iba a draftear, pues viene... O sea, y como pasó con el que quedó paralítico en... Oh, sí. En college, creo que fue. Sí. Un equipo de la NFL lo iba a draftear. Y como quiera lo draftearon. Sí, hicieron como que algo simbólico de que el equipo lo escogió, le dieron jersey y todo, pero entonces él está con los beneficios de plan médico y todo eso. Uh-huh. Sí, que eso es lo importante. Sí, eso está cool. Es verdad que eso está cool. Eso está súper bien que alguna franquicia hagan eso. So, yeah. Pues nada, gente, pues vamos entonces a arrancar con lo que tenemos para esta semana. Gente, aprovechamos para darles un pequeño anuncio o aviso, ¿verdad? De que estén bien pendientes a nuestra página de Extra FR en Facebook, ya que va a haber un anuncio bien importante que va a estar siendo publicado precisamente ese martes. Así que si se quieren enterar de qué es lo que Extra de Puerto Rico está cocinando hace ya varias semanas, pues dese la vueltita el martes. De verdad que les conviene que se den la vuelta, porque hay unas cosas ahí bien chéveres planificadas. Así que solamente me permitieron decir eso, no puedo decir nada. Ya. Gente, si no le han dado like todavía a la página de Extra Life Puerto Rico, háganlo. En Facebook, yo a ustedes lo haría de inmediato. Ya, a la vez que esté escuchando esto, denle en pausa y denle en like. Yep. Les conviene. Está bueno. Pues gente, pues nada, vamos entonces a pasar a esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 14 de abril de 1977, nace en Nueva York, Estados Unidos, la actriz Sarah Michelle Gellar. 15 de abril de 1955, Greg Kroc funda McDonald's Corporation en Illinois, Estados Unidos. 16 de abril de 2004, estrena la película Kill Bill Volume 2. 17 de abril de 1790, muere el autor, científico, inventor y diplomático Benjamin Franklin. 18 de abril de 1984, nace en California, Estados Unidos, la actriz América Ferrera. 19 de abril de 2011, Valve publica el tan esperado Portal 2. 20 de abril de 2011, Sony se ve obligado a suspender su servicio de PlayStation Network tras una intrusión externa. Bueno, gente, y vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay, muchachos? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a comenzar con Mash. Mash, ¿qué está pasando? Mira, esta semana pues no estoy jugando mucho, pero de lo que jugué fue metiendo la MUB16 The Show. ¿Para que Juan sufra? Camino al Platino. No está tan difícil, ya tengo como un 68% de, de los platinos, no son de los trofeos, y no son muchos. O sea, los que me quedan ya son bastante específicos como tales, que si sacarla con el pitcher, que si tirar la primera bola y que el primer bate con el primer lanzamiento me la saque. Eso suena que se puede manipular los sliders para hacer todo eso. Sí, está lo de quitar un home run, que es robar un home run y coger un foul en out of play, que ese tampoco sé. Sí, ese queda fuera de tu control, ese es jugar. Sí, el otro es como que sacar a una persona en base con el catcher, como tirando una bola afuera de esas, un pitch out. Ok. Y me falta el de obtener obtener un item ahí, que es el último item que te dan, que es como una llave que te sube los stats un montón, y es que te den eso. Tienes que jugar Road to the Show. No, te lo dan en diferente. Te lo pueden dar en Road to the Show, o te lo pueden dar en Diamond Dynasty. En Diamond Dynasty es donde más posibilidad te las pueden dar, porque cada vez que tú terminas un juego en Diamond Dynasty, te dan algo. Ah, ok. O sea, te dan una tarjeta, y la tarjeta pues puede ser un jugador para tu equipo, un item, un parque de pelota, cosas así. Pero sí, voy de camino a eso. También quería comentar de que está hay un social experiment que está pasando en Reddit que se llama The Button. No sé si han escuchado de eso, Juan, que tú... Yo leí lo que te enviaste. Y de verdad está bien chévere. Es básicamente, hay un botón corriendo, un timer corriendo en el subreddit de The Button, el cual pues empieza en un minuto, ¿verdad? Y el timer va bajando. Y entonces pues queda de los usuarios que el timer no baje. No se sabe qué va a pasar cuando el timer llega a cero, o cuando ya no hayan personas que puedan cliquear el botón, porque las personas que pueden cliquear el botón son aquellas que hicieron una cuenta antes de abrir primero, porque tú no puedes empezar a crear cuentas por ahí para abajo para que se mantenga el botón. Pues, eso me recuerda a Lost. ¿Verdad que sí? Y entonces pues, al momento lo han presionado 709.189 participantes. El reloj no ha bajado de los 30 segundos, porque está por colores, ¿sabes? Como que cada 10 tiene un color, está los violetas, los azules, los verdes, los amarillos, no, y nadie ha sacado rojo. Creo que el rojo es como 20 o 10 segundos. Nadie ha podido sacar un color rojo. Yo le di, saqué el azul, por lo menos no soy de los violetas que los tienen, que los están arrastrando por el piso por ser violetas, porque son como que le dan a los 55 segundos y ya le dan. En verdad está chévere esto, pues. Es como un social experiment, a ver qué sucede cuando llega a cero, y qué pasa con los que le dieron al botón y con los que no le dieron al botón, porque tú tienes también la posibilidad de no darle al botón, aunque tú estés electivo a darle al botón. Hay que ver qué puede pasar. A lo mejor no pasa nada, pero en verdad está nice el social experiment. Y está gufiado. En verdad que sí. Si no le dan, se estrella un avión. Okay. Ya, eso es referencia a Lost. Ok, bye. Y además de eso, nada más. Pues muy bien. Bueno, Juan Carlos, dígame. Bueno, pues yo, gente, gaming wise, nada, absolutamente nada. El poquito tiempo que he tenido disponible lo estuve dedicando la semana pasada mayormente a ponerme al día con Mad Men, porque Mad Men el domingo pasado iba a comenzar la segunda mitad de la séptima temporada. Y entonces, espérate, yo ahora que tengo pues Sling y está AMC, tengo la posibilidad de verlo en vivo. A mí me encanta Mad Men, pero que no había visto la primera mitad del Season 7, y entonces estuve durante toda la semana pasada viéndola hasta que me puse al día. Y eso es lo que he estado haciendo. Ya pues estos son los últimos 7 episodios que quedan. y pues pienso terminar la serie al momento que termina de verdad. Aparte de eso, estuve hoy haciendo los taxes. Mano, de que la fecha para hacer las planillas se me estaba pasando, y esta semana en el trabajo como que de momento me llegó y dije, ¿cuándo es el día para erradicar las planillas? Y cuando chequeo, ok, el 15, sí, que casi siempre es como que esa fecha, o esa fecha siempre. No, ¿qué día es? Oh my God, si yo tengo que hacer eso este fin de semana. Y estaba haciendo la planilla ahorita mismo, le pedí al muchacho que me dieran media hora más porque pues terminé de imprimir todo y todavía no había bregado con la agenda, pero aquí estamos. Este año me devuelven, hermano. Gracias a la nena me devuelven. Llevaba yo varios años que tenía que pagar, pero este año me devuelven. Muy bien. Aparte de eso, de los... Ajá. Creo que hubo un stream de cómo tú haces los taxes, ¿verdad? Ahorita. Ya, y pues, el que se lo perdió, se perdió la oportunidad de ver los números de seguro social y no, todas esas cosas. No, pero más bien los truquitos de cómo te devuelven dinero y las trampas. Ya, exacto, cómo reclamar el gato en la planilla. y hablando del gato, esta semana me llegó el gato Game Capture HD. Yo... Esto lo tenía en mi wishlist desde hacía algún tiempo y estaba esperando a que tuviera puntos suficientes para comprarlo. Resulta que como yo compro fórmula, pañales, wipes y todo para la nena vía Amazon, esos puntos suben pero que a las millas. Y ya tenía puntitos para comprarlo y lo mandé a pedir. Y entonces me llegó el viernes. El viernes tarde en la noche lo conecté, hice una prueba con el PlayStation 4 en mi canal de Twitch, el mío personal. Mash me asistió ahí, yo quería ver si me escuchaba bien, porque yo lo estaba mirando desde la computadora, pero no tenía el headset y las bocinas de la computadora, pues yo las tengo desconectadas para usar el headset. Así que no escuchaba, no me escuchaba a mí mismo, pero Mash me indicó que sí, que se escuchaba. Yo vi que se veía bien, así que lo que tengo es que tener una oportunidad para poder hacer un streaming. Todavía no he hecho la prueba con el PlayStation 3, pero funciona el PlayStation 4, así que no debería tener ningún problema. No, espero que no haya problema con drivers ni nada, porque ya funcionó una vez. A la verdad que es bien plug and play. Tú lo que haces es que conectas los cables, bajas el software de la página del gato y ya. Yo no tuve que hacer nada especial. Así que, super cool. Voy a tratar de hacer un streaming para la página de Extra Life el próximo fin de semana. Y vamos a ver si el próximo fin de semana tengo oportunidad de hacer un streaming para el canal de Nivel Escondido. ¿Está abandonadito? Sí, en verdad que no he podido. Estoy loco para hacer un streaming de City Skylines. Que hace tiempo que también gané un juego. Actually, yo no he hablado de City Skyline aquí en el podcast, pero como ya me estoy extendiendo, lo voy a dejar para cuando haga el streaming. Muy bien. Ese está en mi wishlist hace tiempo también, así que tengo que esperar un montón. Bueno. Pero PC coming soon for you. Sí, PC coming soon for me. Sí, definitivamente. Tengo que hacer... Digo, bueno, no yo llamaría upgrade, es hacer un leve cambio, volver a saltar de Mac a PC... Pero es que, pues, o sea, las ventajas que tiene el hecho de tener una PC sobre Mac son muchas. O sea, yo sé que Mac, pues, tiene sus cositas lindas, muchas cosas fáciles y qué sé yo qué, pero siempre hace falta una PC en el hogar. O sea, por favor, el culto que no se moleste conmigo, pero es la verdad. O sea, siempre hace falta una PC. Y Mac puede dar fe de eso, que él es usuario de Apple, pero siempre también está metido en PC. So, ya. Yeah. Pues bueno, gente, de mi parte, yo estuve jugando un poquito de Diablo 3 el sábado. Como parte del streaming Saturday de Extra Life, también estuve jugando, tuve que cubrir el turno Sí, Mash se metió a jugar conmigo en multiplayer un ratito, que hace tiempo que no lo jugábamos. Me estaban quemando porque no me acordaba los controles. Cuando Mash entró también estaba como que me dio un poquito perdido. No, pero ya entré bien. Sí, pero estaba perdido. Después le cogiste el grano y después de que me salvaste la vida, gracias. yo corría para el lado y Mash era el que los mataba. No, pero mano, se me ha olvidado un par de cosas, yo como que, espérate, ¿cómo es esto? Bueno, que lo más elemental, no nos acordábamos cómo teleportarnos al town. Así no se me olvidó. Y más dice, ya me acordando era el D-pad. Y yo, verdad, ya sé. Es que le metimos tan y tan duro, pero lo abandonamos tan y tan rápido. Que el pobre, pero, ¿sabes? Quería probar los updates que bajaron esta semana y... Tú sabes, obviamente no me topé con nada así, por ejemplo, de los nuevos, los goblins estos que tú matas para el loot, no me topé con ninguno de los nuevos. O sea, no sé si es que salen en la historia o en los rips, no estoy seguro, porque más bien nos metimos a los rips, no me puse a hacer nada del campaign ni cosas que se parezca. Nada, me metí en Torment 2 por comprar a los locos estos que empezaron a echar, coge Torment 2, y chacho, sí, dan bien duro en Torment 2, pero en eso llegó Masha a rescate y estuvimos un ratito ahí, completamos uno de los riffs, tú sabes, y nada, la pasamos cool. Diablo 3 siempre es una mecánica chévere y divertida. Es verdad que esperamos dos nada más y el fun está cuando hay cuatro jugadores, pero sí, o sea, Diablo 3 es buen, excelente juego. También de 12... Ese stream fue mature. Sí, declarado mature desde ahora. Yo espero que cuando Vidium haga el editaje, ¿verdad?, del resumen, no escoja esas secciones. No, por favor, Vidium, si me estás escuchando, prepara el pip, pip, pip, porque se me zafaron un par de palabritas ahí. Y no fui yo, fue... Fui yo. Fue Ale que se fue en brote, yo decía, Ale. Es que estaba fuera de mi papel de preacher y pues, sorry. Si no, se me zafó. Yo no sé ni por qué, porque yo no, los que han visto los streams que yo hago, por lo menos los que estoy haciendo de streaming Saturday, no se me zafa ni una mala palabra. Yo no sé qué pasó ese sábado. Es que estaba con Mash, el flow diferente. Viste, Mash, eres la pezuña del diablo. Por eso la próxima semana, gente, vamos a estar los tres jugando Call of Duty. yo se lo dije a Mash, yo no me atrevería a streamear a Password, pero que tú crees, me dice, mejor no. A menos que lo hagamos mutis, o sea, sin hablar nada, entonces. Empiezan rápidamente los hosts. Eso mismo le dije yo a Macho, está directo, empezamos con los hosts, que nos van a hacer, se van todos los viewers, man, gente quitándole los likes a la página de Strife, y empieza allí, muchachos, desde el stream están bajando los likes, ¿qué pasó? Es mala de nosotros. Bueno, además de eso, jugué de 12 a 1. Creo que está jugando de 12 a 1. Ay, bien, se me olvidó lo que está jugando. Más que yo estaba jugando de 12 a 1. No sé, yo. Yo sé que yo cubrí el turno de 12 a 1 un ratito. Yo creo que estaba jugando uno de los juegos que yo bajé gratis para Plus. Estoy entrando al itinerario. Never Alone lo jugó Mercenary King. Ah, gracias. Mercenary King. Lo jugó un ratito por cumplir eso al primero ahorita, que no nos quedamos un poquito cogidos ahí, hice par de misiones y qué sé yo qué. Pero mi horario formal era el de 4 a 6 y pues le metimos a Diablo 3 un ratito. A ver si ya para la semana que viene me llega The Order, así que voy a hacer el stream de The Order la semana que viene. Ese ya es un poquito mejor. Esto es un triple A. Así que ya, además de eso, esta semana, mano, estaba dando una vueltita por GameStop, que siempre me doy la vuelta nada para ver qué es lo que hay, si ha llegado algo nuevo, en figura y cosas así. Y me topé que el día que estaba allí, además de hacer un poco de Extra Life Farming, porque así que yo le llamo, Extra Life Farming, explicándole a un par de gente qué es lo que es Extra Life y qué sé yo qué, pues estaba llegando la mercancía a los muchachos y le llegaron dos controles que son los Fight Pads estos que venden para el Wii, para el Wii U, que son de diferentes temas. Vienen unos que son, además tú has visto por ahí, unos que son de Mario, de Princess Peach, que es el rosita, el de Yoshi, que es blanco, el de Mario, que es rojo, así sucesivamente. Pues le llegaron los de Link, de Legend of Zelda. Yo no los había visto, esos de Link me cogieron por sorpresa, y decía, oh, de Link, y lo miré, y qué sé yo, que mucho no les enseñó a cabeza de la cara, y, que no lo quiere, mira, que me llegaron dos, y después le dan duro. No, está bien, pues nos fuimos, hablé con los muchachos de Strike, me despedí, qué sé yo qué. Llego aquí a casa, mano, y me entré ese cargo de conciencia, y yo, diablo, yo dejé el comprado este control, porque solamente le llegaron dos, y la gente es loca con Link, y eso después para conseguirlo es una chavienda. Pues me llego aquí, me meto a la página de GameStop, y rápido hice la reserva, o sea que tú puedes reservar por internet el producto, y rápido mandé el email para reservarlo, y boom, lo reservaron. Al otro día me llegó la confirmación de que el control estaba separado, que lo pasaba a recoger, pues fui, y efectivamente ahí estaba. Cuando haces eso, Alex, ¿tienes que pagar o no, lo pagas cuando vayas a buscar? Lo pagas cuando tú coges la opción de pick up at store, tú lo pagas en la tienda, no tienes que hacer ninguna transacción monetaria por la página. Ah, está gufiado eso. Sí, eso tú lo... Sí, siempre y cuando el artículo esté disponible, ellos te lo pueden separar tanto para los juegos como para los amigos, controles, si esto te lo separan con la opción de pick up at store. O sea, tú escoges la tienda que lo vas a recoger, escoges una tienda backup en caso que suceda algo y no esté. pues va a según la tienda, lo que hace es que eso le llega una notificación a ellos por email, ellos imprimen la forma, cogen el producto y lo que hacen es que le ponen la confirmación del separado encima y lo dejan allí en el counter. Yo cuando yo fui, como ya me conoce, me dice el control, yo sí, pues rápido se miró y me lo dio, ya lo tienen allí encimita aparte. Tú sabes que no, que una chulería, ¿verdad? Esta opción está buena. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pues si son cosas que saben que le van al duro, pues tienes que aprovechar. Claro, hay ciertos artículos, te hace la advertencia que hay ciertos artículos que no lo separan. O sea, si son artículos que son cantidades extremadamente limitadas o artículos que son súper costosos, pues algunas cositas no te las separan. Pero la gran mayoría sí, te la guardan. Y lo tengo ahí para ver cuándo lo estreno con Mash en una sección de Smash Brothers, a ver cómo me va. So, ya le mandé la foto y ese fue el primerito que me dijo, dale, para matarnos. Y cada tiempo que no juego Smash, o que me hace falta. Y en parte de eso, pues no estaba haciendo nada más, mi gente. Estaba todo tranquilito. Bueno, ahora sí, dejando que la que estábamos haciendo atrás, vamos entonces a pasar a las noticias. Y nuestra primera noticia arranca, ¿verdad? Que lo que comenzó con una broma, ¿verdad? De April Fools, parece ser que ahora es cierto, y es que la compañía Hyperkin está, que son los que están encargados del ya afamado Retron 5, ¿verdad? La consola esta que salió, que lee juegos de Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, en fin, unas cuantas consolas retro más. Pues ellos están planificando lanzar al mercado el Smart Boy. Y esto es básicamente un dispositivo que convierte un iPhone 6 Plus en un Game Boy funcional. Aún no se ha concretado, ¿verdad?, que funcione con otro tipo de móviles o con tabletas, más allá del sistema operativo iOS. Hyperkin, ¿verdad?, más allá de confirmar que el proyecto existe, no ha especificado detalles al respecto, ¿verdad?, de compatibilidades con otros productos, precios o fechas, ¿verdad?, de lanzamiento. Al momento, ¿verdad?, respecto a Nintendo, no ha emitido ningún tipo de opinión referente a esto. Pero viendo la foto, se ve bien interesante el producto. Básicamente, es como decir que usted coge su teléfono, ¿verdad?, el iPhone 6, y usted lo inserta en este dispositivo que tiene el D-pad del Game Boy, tiene el botón de VIA, y el skin es el colorcito exacto como el de Game Boy. Usted lo conecta ahí y pues básicamente va a jugar jueguitos de Game Boy utilizando la pantalla del iPhone 6. O sea que está bien curioso, ¿verdad?, ese producto. De que lo logren desarrollar es otra cosa, pero se ve cool, se ve bien interesante esa propuesta. Ya, lo que me gusta del prototipo es que cuando tú metes el teléfono, lo que queda de pantalla es las mismas dimensiones del Game Boy. Uh-huh. Y entonces da el feeling de que es el Game Boy, el grandote, el ladrillo. Sí, mano, el brick, el que puedas matar a alguien con él. Sí. Pero está, te digo, está súper interesante. O sea, es un periferal bien, o sea, por lo menos del prototipo se ve que está bien hecho, o sea, bien, bien fuerte. O sea, se ve cool, a mí me encanta. Una pena, ¿verdad?, que por el momento sea más que para iPhone 6. Esperamos en un futuro, ¿verdad?, que esto escale a otros tipos de teléfonos, pero ¿verdad?, que se queden iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Exacto, y ahí nos chavamos. Ni modo. Más si le gusta, pues lo puede adquirir. Ya. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que 16 años después de haber salido al mercado la versión HD de Age of Empires, no tendrá una expansión nueva. La misma será llamada The Forgotten. Esta expansión traerá nuevas civilizaciones, entre ellas italianos, hindúes, eslavos, magiares y los incas. También incluirá 7 campañas nuevas, nuevas unidades, nuevas tecnologías, nuevos mapas y mejoramiento al AI. Esta expansión será a través de un mod que crearon unos usuarios. Y entonces pues Microsoft decidió crearla oficialmente. Esta expansión saldrá más tarde en este año, así que no hay fecha. Pero bueno, esto es increíble de que para este juego, después de tanto tiempo, vaya a salir contenido. Y no es porque no exista un Age of Empires 3. Exacto. Existe, pero es que el 2 era tan bueno, y es la opinión popular de que el 2 es el mejor de la serie, que la gente todavía lo sigue jugando. Yo jugué el 3, a mí el 3 no me gustó mucho. A mí no me gustó. Los cambios que hicieron en la mecánica, en la chajería que le pusieron, no era como que no iba conmigo. Sí, porque tenías como que ir al como que tenías un town, como un central hub, y ahí como que mira, como que mantenías como que tu economía desde ahí. Era, o sea, no era como que en el mismo juego, tenías como otro hub donde mantenías tu economía. Uh-huh. era medio raro eso. Era como si tuvieras dos juegos en uno. Exacto. Y no se comunicaban como que totalmente bien. Sí. Como que, no, la interfase no me gustaba. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y resulta que Capcom anunció que este verano estarán publicando Resident Evil Revelations 2 para PlayStation Vita. El desarrollo de esta versión estará a cargo de Freema Studios y contará con elementos exclusivos para la consola, como la utilización del giroscopio para asistir al momento de apuntar. Esto lo hicieron con el juego de Uncharted en PlayStation Vita. A mí me encantaba eso, pues tú apuntabas regularmente, pero si tenías que refinar el tiro, simplemente como que movías un poquito el PlayStation Vita y lograbas apuntar para los headshots. Uf, yo hacía un montón de headshots en ese juego de Uncharted. So, eso me imagino que así va a ser la implementación de esto. El juego va a estar siendo publicado exclusivamente de forma digital y incluirá, Day One, el modo de Raid. Los modos que son cooperativos del juego, ellos los van a incluir, pero van a salir más adelante por medio de una actualización. Algo que a mí me parece muy muy interesante de esto es que va a salir para PlayStation Vita y no va a salir para 10. I don't know qué es lo que pasa con este juego, por ejemplo Resident Evil en 10, porque si recuerdan el Revelation, el primero, salió en 10 y después fue que vino a salir en consolas. Ahora el segundo sale en consolas y va a llegar a 10, pero nada, digo, va a llegar a PlayStation Vita, pero nada de 10. So, ¿sería que las ventas de esto en 10 estuvieron por el suelo? ¿Que no quieren volver a pisar allá? Me está curioso eso, que lo vayan a traer para PlayStation Vita. Yo no lo pienso comprar Day One, pero en algún momento que lo tiren en especial, yo creo que lo compraría para PlayStation Vita. Ahora yo actualmente yo tengo más oportunidad de jugar PlayStation Vita que PlayStation 4, so es cool. Bueno, pues continuamos por aquí. Y esta noticia para mí, esto es una noticia que no tiene sentido, pero pues ni la vamos a compartir con ustedes. Y es que recientemente, en una entrevista realizada por la revista de gaming en el Reino Unido, Edge, el codirector de Splatoon, Yusuke Amano, dijo que el juego no tiene voice chat y nunca lo tendrá. Esto en parte a la mala reputación de algunos jugadores online. Según estuvo informando, dice que esto viene por experiencias propias, según informó el mismo Amano. Y esto cito, ¿verdad? Cuando yo jugaba online no me gustaba la negatividad que recibía, al igual que personas diciéndome que yo era basura, que me fuera. Por esa razón decidí enfocarme en los aspectos positivos de jugar online. Aunque Amano admite que esto puede ser limitado para algunos, para él y su equipo de trabajo, tener un ambiente seguro y limpio en donde jugar es lo más importante. Splatoon está previsto para salir al mercado el 29 de mayo para Wii U. Él no sale de su casa para no tener la experiencia negativa. Exacto, él no ve películas, no lee periódico, o sea, el tipo parece que nunca se ha casado ni nada, así que... O sea, esto está bien porquería, mano, de verdad. No, gente, qué excusa más basura. Horrible. Santo Dios, mire, gente, añádale un botón de mute y resuelve la cosa. Exacto. Porque lo que hace es poniéndole trabas, haciendo las cosas más difíciles para la gente que quiere jugar y quiere comunicarse. Uh-huh. So, aquí va la gente que vaya a jugar, va a tener que hablar por el teléfono, jalar por Skype, hacer lo que sea para poderse comunicar. Mira, allá dale el botón de mute y resuelve. El que no quiere escuchar negatividad, usted a la gente ya. Aunque también los voice chat de Wii U nunca han sido buenos. So. Sí, para mí que eso es una excusa de que, diablo, no tuvimos tiempo de implementarlo. Uh-huh. Porque como tengo yo entendido que no es nativo de la consola, no hay un sistema global como un party chat, so tienen que trabajarlo en cada juego individual. So, ya, probablemente no tenían tiempo y le picharon. Hace boquete. Y después un juego que es un shooter, o sea, multiplayer, que se ve que es bien rápido, bien divertido, o sea, tú vas a jugar en silencio. Y en equipo, exacto, vas a jugar en silencio. Como que, ok. Sí. O sea, ¿cómo tú vas a armar estrategia? ¿Cómo tú vas a mover tus tropas para enfrentarse a otro equipo si no tienes forma de comunicarte? O sea, tienes que tener una computadora al lado o un teléfono con Skype, con headset, todo el mundo ahí por Skype. ¡Qué bello! ¡Qué lindo! O sea, sí, es un inconveniente grandísimo. Lo tienes que conocer. Exacto, tienes que conocerlo. ¿No? Y si ya uno de ellos no tiene Skype o no tiene PC o teléfono con Skype, ya tienes una baja. O sea, de verdad que hello, para eso existe el French Chat. O sea, ponle chat, ponle que sea chat más que para los amigos y que no escuches el ambiente, hello. A Advanced Warfare nosotros no escuchamos nosotros nada más, nosotros no tenemos que estar escuchando las estupideces de los demás. O sea, por Dios, Nintendo. O sea, digo, aunque esto no tiene que ver con Nintendo, aunque Nintendo también es bien... O sea... Nintendo va en la misma línea de pensamiento. Sí, sí, o sea, como dijo Cinca ahorita que estábamos hablando eso en un chat, Nintendo es bien nani. O sea, una cosa... Dios mío, señor. Yo espero que sus futuros proyectos caigan al compás del tiempo que estamos viviendo. Hello, por favor. Do it. Bueno, tenemos por aquí que Square Enix anunció oficialmente el juego Deus Ex Mankind Divided. El juego tomará lugar en el año 2029, 2 años después de Human Revolution. Oye, mirando el año 2029, eso está ahí al lado y todavía no estamos ni cerca a lo que era Human Revolution. Loco, estamos en el 2015, el año en donde Marty McFly fue al futuro y ahí no hay nada de lo que Marty McFly vio existe todavía. Bueno, tenemos hasta el 21 de octubre todavía, para que lleguen los hoverboards, los carros voladores, yeah. Y los billboards que son de estos hologramas. Holograma. y las pizzas chiquitas que cuando las metes en el microondas salen grandes. Se fue buena. Y los tenis que se amarran solos. Ah, sí. Yeah. Bueno, la premisa del juego es que hay un caos social y político el cual hay una guerra entre los aumentados y los que no. Según Square Enix, el juego contará con más decisiones tomadas por el jugador que en juegos anteriores. El juego estará saliendo para Xbox One, PS4 y PC. No tiene todavía fecha de salida. Mash, ¿tú llegaste a terminar Human Revolution? Yo creo que sí, no me acuerdo, pero yo creo que sí, porque yo le metí un montón de horas a ese juego. Okay. Yo nunca lo jugué, mano. Yo empecé a jugarlo y después paré y no lo seguí. So... Okay, ese está en mi backlog, porque sí, ese yo quería jugarlo y terminar. Yo le saqué un montón de trofeos a Human Revolution, Está pegadito en Twitch, porque como hicieron este anuncio, muchas personas... La gente volviendo para atrás. Están volviendo para atrás, mejor para finalizarlo. O pues si son de estos streamers, ¿verdad?, que se dedican a contarlo como parte de su show, pues lo están jugando, o sea, para que la gente como que se familiarice con la franquicia, o darle como que pompear a la gente para que lo vuelvan a jugar. So, está pegadito en Twitch el jueguito. Como les dije, yo nunca lo jugué. Mash, ¿cómo tú lo jugaste? ¿Stealth o Action Oriented? Stealth hasta que se formaba un revuelo, básicamente. Lo que pasa es que el juego, si no se acuerdan, tenía el revuelo este de que los bosses lo hizo otra gente. Y entonces, y era, o sea, los bosses eran totalmente diferentes a lo que tú jugabas. Básicamente, tú podías jugar Stealth todo el juego, pero los bosses era a tiro limpio. Y entonces, pues, eso era una cosa que a la gente no le gustaba. Pero sí, yo trataba de ser stealth todo el tiempo hasta que no tenía otro momento que más que vamos a entrarnos a tiro. En la tiro. Porque, no, o sea, no puedo hacer más nada. Pero sí, él trataba de ser stealth lo más posible. Y lo que hacía es que mataba gente. Como el juego este de Splinter Cell, que tú podías ser Panther Ghost o ser la host, pues algo así. Ser serial killer. Exacto. Yo era un serial killer, pero pantera. El calladito. Exacto, ya era no, yo era Splinter Cell, fue un serial killer, sorry. Yo maté a todo el mundo, de PD. Los llevé a todos enredados. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, el 21 de abril, Zen Studios estará lanzando una mesa inspirada en la tan esperada película Avengers Age of Ultron. Esta mesa tiene una particularidad y es que cada personaje va a tener su modo especial de juego dentro de la misma mesa. Por ejemplo, va a haber una batalla entre Iron Man y Ultron y va a tener un minijuego para Hawkeye. Por lo que vi, van a seguir la misma línea de la primera mesa de Avengers que salió para Zen Pinball, que era que cada bolita representaba uno de los Avengers. O sea, estaba la bolita de Hulk, y la bolita era como que verde, y estaba la de Captain America, etc. So, por lo que vi en la foto, se van a ir nuevamente en esa línea. So, que es super cool, porque dependiendo el personaje que tú escojas, hay diferentes reglas que dominan la mesa. So, a mí esa mesa me gustaba un montón. Yo hace muchísimo tiempo que no juego Zen Pinball. Ese era un juego que yo lo jugaba mayormente en el Vita. Y hace tiempo que, fíjate, que no le caigo allá por estar pues viendo y jugando otras cosas. Pero yo creo que me apunto para esta mesa y de viaje pues retomo y veo cómo están mis scores. A ver si hay alguno que pueda rescatar. ¿Se apuntan para esta mesita? No sé, yo llevo un montón de tiempo sin comprar una, mano. Yo también estoy bien quitado, pero bien quitado. Yo creo que cuando compré esta, compré las de South Park, que tampoco, yo no las compré. La de The Walking Dead no me interesaba. Entonces esa yo paso. Pero las de South Park las quiero y quiero esta. Vamos a ver si me animo, porque yo ni el hop he bajado, así que te podrás imaginar. Está bien atrás. Bien atrás. Por cierto, Michael debería tirarse un stream de Zen Pinball. Michael le mete salvaje. Él ya lo hizo uno de los sábados de Streaming Saturdays. Ah, uno de los sábados, ok. Sí, creo que estaba jugando, jugó varias mesas. Creo que entre ellas, creo que jugó la de Walking Dead y no me acuerdo cuál fue la otra que él jugó. Ah, cierto, él jugó la de South Park. Ahora me acuerdo que los nenes estaban preguntándole y él decía que eran bolitas de caca. Ay, mi madre. Pero sí, pero nada, esos streams también son chéveres. Y más con esas mesas de Zen Pinball, que tienen mucha, o sea, como que mucha interacción en la mesa y pasan muchas cosas. No, es que uno aprende mucho, cositas de la mesa, detalles que uno, pues, cuando lo está jugando quizás no se da cuenta y otra persona sabe. Ah, mira, sí, si la pongo por aquí, pasa esto, está este bono, etcétera. No, es cool. Yeah. Y él le mete, si pasa unos scores. Sí, no, Michael tiene un score salvaje. Bueno, nada, pasamos a nuestra próxima información, y es que la compañía Lego, ¿verdad?, anunció esta semana su nuevo videojuego de su franquicia dentro de Lego, y el título del mismo es Lego Dimensions. ¿Y qué es esto, gente? Nada, es la propuesta de Lego para entrar al mercado, ¿verdad?, del tipo de videojuego en lo que usted puede interactuar con diferentes figuras a través de una, ¿verdad?, de una plataforma, una base donde usted coloca estos muñecos, algo así como lo que es los Amiibo, como son los Skylanders, como es Disney Infinity. Pues Lego, no sé qué era, que la traje ahora, pues nos trae esta propuesta de Dimensions. Ya se anunciaron los Starter Packs, ¿verdad?, de los videojuegos, en donde va a incluir tres figuras, entre ellas Batman, Gandalf y Wildstyle de la película Lego The Movie. Esto se espera que esté disponible en el mercado para el 29 de septiembre y va a estar para plataformas como PlayStation 4, Xbox One y Wii U. Así que, gente, prepare la cartera para aquellos que tienen niños que les encanta Lego. Aquí llegó otro cash cow al mercado. Uf, muchachos, ¿ustedes qué les encanta Lego? ¿Se apuntan con esto? Yo no me apunto, mano. En verdad, yo no puedo mandar. Yo tampoco, mano. No se puede. Yo como tal no estoy activo coleccionando ninguno, aunque tengo bastantes figuras de Disney Infinity, aunque no tantas como Mash, que Mash tiene, yo creo que la primera serie la tiene completa o casi completa. Yo tengo, creo que tres amigos, sí, a tres, los acabo de ver. Skylander no tengo ninguno, no me interesan. Pero ya, Lego, yo no me apunto, ¿verdad? No, mi cartera no da para nada más, no hay espacio, so next. No. Esto es un cash cow, como les digo, o sea, aprovechando el boom que han tenido los Amiibos y los Skylanders, ahora vienen ellos, tú sabes, cash in. Es interesante, puede ser que sea muy exitoso, porque tú sabes que los Legos siempre se venden. Sí. Y los juegos de Lego también venden. Combinarlo suena muy natural. Vamos a ver si esto, la cosa es que el precio está un poquito fuerte. Vamos a ver qué tal les va. Yo no creo que el mercado para este tipo de figuras así para los videogames sea tan grande como para que todos sobrevivan, pero ya veremos, el tiempo dirá. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que el reboot de los Power Rangers por medio de una película ya podría tener el director, y se trata de Dean Israelite. Esta noticia viene de The Wrap, que es un site de noticias de Hollywood, el cual dice que Israelite es un gran fan de la serie y que trae una visión refrescante a la serie. Dean Israelite ha trabajado como director en Project Almanac y Echo Leland. No sé qué diablo es. En su casa la vieron. Sí. La sinopsis de la película, según la página oficial de Lionsgate, es que un grupo de estudiantes de escuela superior adquieren poderes extraterrestres, deben aprovechar esos poderes como equipo salvar el mundo. ¡Cliché! Y yeah, yo no sé, como que eso de poderes extraterrestres y qué sé yo, no sé. Bueno, yo nunca fui fan de Power Rangers. Bueno, literalmente los Power Rangers, o sea, los poderes que, digo, si se les puede llamar poderes que ellos obtienen, sí, vienen de una fuente alienígena, pero... O sea, sí, pero no es como que ellos, o sea, por lo menos en la serie, se ve como que tienen poderes, pero es poderes que saben karate, básicamente. Fuerza sobrehumana y... Que saben karate y de momento hacen algo y aparece el robot este gigante cuando se unen todos. Exacto. Pero cuando ponen como que adquieren poderes extraterrestres, no sé, como que qué poderes trae, como que poderes adquieren, o sea, no sé. Ahí me suena a Boquete, porque es lo más renombrado que ha dirigido Project Almanac, y eso fue... Boquete. Un abrazo para él. Eso, ¿tú no viste Chronicle? Algo así va a ser, como la película Chronicle. Si la llegaron a ver, claro está. ¿No la vieron? Ok, bye. Next. Después que no sea una película grabada con GoPro, HD, todo el mundo. Sí, como Project Almanac. Sí, como Project Almanac, esa es la que mencioné, Chronicle, y otras más, estamos bien. Bueno, gente, ya con esto terminamos las noticias. Vamos entonces a pasar al Movies Box Office para esta semana. Así que, Juan, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, gente, comenzamos con la quinta posición. Cinderella. Esta es la quinta semana y terminó en la quinta posición. Viene bajando una. Y ya ha recaudado $180.8 millones. En la cuarta posición, Get Hard. Esta es la tercera semana en cartelera. Y me sorprende que todavía esté en el top 5 esta película. La semana pasada estuvo tercera. Tercera esta semana está The Longest Ride y esta está estrenando. Esta es el chick flick, esta del vaquero y la tipa. ¡Ah, santo! Ya lo vi, mano. Yo vi el 3, yo me quedé como que... ¿Ah? Mano, me alegra que no terminó segunda porque yo decía, bueno, pues va a terminar Furious 7, va a terminar primera y The Longest Ride va a terminar segunda. Y me sorprendió que no terminara segunda y me alegra. Entonces, en segunda esta semana está Home. Esta lleva 3 semanas en cartelera y ya ha recaudado aproximadamente $130 millones. Y esta semana, nuevamente la campeona Furious 7, que ya tiene $252.5 millones recaudados. Pero esta semana bajó a $60.6 millones solamente. Un bajón grande. Bueno, aquí alguien... Max, tú la viste, ¿verdad? No, yo no la he visto. O sea, que ninguno la hemos visto. A mí me invitaron a verla ayer, pero realmente no podía, no tenía break. Pues, hermano, yo tengo mis sentimientos encontrados con esta película, porque al principio yo estaba bien pompeado, la quería ver y qué sé yo qué, pero, hermano, ya un par de personas que la han visto no me están hablando muy bien de la película. O sea, lo que me están diciendo es algo que pues que pasa al último, que ya no es tanto spoiler como tal, un homenaje que hacen a Paul Walker dentro de la serie de las películas. Que con eso es que cierran la película, que eso es lo que más la gente le ha gustado. Pero que en cuanto a la trama y qué sé yo qué, que solamente las únicas partes que la gente le ha gustado es cuando sale Jason Statham. De ahí en fuera, todo el mundo como que... No sé. Ahora me quitaron el ánimo, de verdad. Así que espero mejor que llegue a Blu-ray y la alquilo. Así que, sorry. Pero eso es lo que me han dicho, ¿verdad? Si me estoy equivocando, es por lo que me han dicho ya varias personas. Pero, contra, o sea, ya dos o tres me han dicho, que no sé, no era lo que yo esperaba. I don't know. Ya, yo no he visto nada. Ah, por cierto, vi Fast Five. Ya, Fast Five. Fui a Target hace como 2 semanas atrás y la tenían en $5, me la traje y la vi. So, ya puedo ver la 6. Y después podría ver la 7. Pues tengo que chequear en HBO Go a ver si todavía tienen la 6 para verla. Se van por ahí a cada rato. Bueno, gente, y los estrenos para esta semana. Y recuerde que son los estrenos para los cines de los Estados Unidos. Así que no necesariamente van a llegar a Puerto Rico a tiempo o a otros lugares donde nos estén escuchando. Pero en Estados Unidos estrena esta semana Paul Blart Mall Cop 2. Un abrazo. ¿Ustedes vieron la primera de esta? No, mano. Sí, yo vi la primera, es una porquería, pero para matar el tiempo está buena. O sea, una porquería que hace reír. Está ahí tan mala que buena. Sí, yo la vi, como que entretiene, no es buena ni... es que entretiene, básicamente. Ah, pero eso es decir mucho, porque además no le gustan las comedias, por lo general, so... Quizás no es tan mala. Y eso es del estudio de Adam Sandler, ¿verdad? Me imagino que sí. Ay, padre. Bueno, también va a estar estrenando Unfriended, que está, he visto anuncios en la Skype. Sí, la de Skype. Pues yo he visto anuncios de esto en Twitch cuando he entrado a los canales. He visto los anuncios y me tomó como que por sorpresa, porque yo vengo y pongo el canal de Twitch y no estoy mirando en ese momento y escucho el tu, tu, tu. Y yo, adiós, alguien me está llamando en Skype y miro. Cuando veo que es el trailer de la película, y Susa. Ya, como que te pone la mente a trabajar, pero me imagino que esto es bien low budget. Sí. Pero, como tal, en el trailer no se ve nada aparte de esas llamadas. No, pero el concepto desde acá por lo menos suena interesante. Hay que ver qué hacen con él. Porque así, conceptos interesantes, ¿te acuerdas White Noise? Cuando esa película iba a salir, a mí el concepto, yo decía, oh my God, esta va a ser la película más aterradora del mundo, porque el concepto a mí era, uff, me mataba. Ya lo, yo la vi, qué decepción de película. Sí, como que botaron una oportunidad de hacer tremenda película de terror. Tienes que ver al cine White Noise, man. ¿Y qué te pareció? Pues me gustó hasta cierto punto, hasta el final, y ahí la embarraron. Sí, ahí fue que la embarraron, yo no sé qué pasó, porque comenzó bien. Aunque pudo haber comenzado muchísimo mejor con el concepto que tenían. Pero ya, al final era como con el garete tejible. Sí, sí. Y también va a estar estrenando esta semana Child 44. Eso es lo que hay, mi gente. Pues bueno, ya terminamos con el Movie Box Office. Vamos entonces a pasar a mi sección favorita, Back to Retro. Y hoy se lo voy a dedicar a un videojuego que yo creo que... Mano, si usted es gamer y usted en su vida nunca jugó este juego, pues yo de verdad no se llame gamer. Y le vamos a dedicar esta sección esta semana a Pac-Man. ¿Quién? Waka, waka, waka, waka. ¿Quién no jugó Pac-Man en su vida? Hasta Mach jugó Pac-Man y nació los otros días, imagínense ustedes. Bueno, hasta Mach, que nunca puede comentar en Back to Retro. Mano, si hoy sí puede comentar, digo, creo yo que puede comentar. Por encima. Mira, a ver. Ay, Dios mío. Anyway, nada, ¿qué es Pac-Man? Pues nada, gente, básicamente es un videojuego, ¿verdad?, que salió para los arcades, diseñado por Toru Iwatani para la empresa Namco. Esto fue basado, la inspiración vino que el personaje era como que una pizza que le faltaba un pedazo y simulaba como que la boca del mismo. Este juego fue distribuido por Midway Games en el mercado estadounidense para principios de los años 80. Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980 fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener récord de Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas entre 1981 al 1987. Y acabó con el dominio que tenía aquel entonces Space Invaders, donde la acción predominante era un shoot 'em up. Para reemplazar de la este formato y más humorístico y poco violento que gustó a muchísimas personas. El nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa Paku, que es el sonido que se produce al abrir y cerrar la boca. El nombre se romanizó como Pac-Man en Japón y en inglés Puck. Se pronunciaba parecido a Pac y en español. Pero Midway lo modificó a Pac-Man para el mercado estadounidense y posteriormente... Ya, pero ellos lo modificaron porque pues, Puck sonaba muy similar a otra cosa. Exacto, eso iba a llegar. Esto se hizo debido a que la gente podría cambiar la P de Pac-Man por la F, formando una palabrita ya conocida en el argot inglés. Así que, además de que también Puck también tiene como que una alusión como que a... Esto, cuando la persona fumaba marihuana, eso le llamaban un nombre que tenía también connotación parecida a lo que era Pac. Así que nada, pero bien, buen trabajo por cambiarlo. En España, este juego es popularmente conocido como el Comecocos. Con este nombre, se anunciaba en televisión la versión para Atari 2600 a principios de los años 80. El Comecoco. Gente, de ahí que también, esto también se hace una asociación aquí en Puerto Rico. En esa década de los 80, en la política, cuando estaba la rivalidad del Partido Popular Democrático contra el Partido Nuevo Progresista, y el Partido Popular utilizaba un símbolo parecido a Pac-Man. Y en los carros usted ve este sticker de este Pac-Man cuadriculado en amarillo, comiéndose con la pavita, comiéndose unos coquitos. Y ahí también utilizaban la famosa Comecoco. Así que ahí viene, como está la influencia ahí. Bueno. El modo del juego, pues nada, básicamente el protagonista del juego era Pac-Man, ¿verdad? El circulito amarillo que le faltaba un pedazo y hacía la función de la boca. Este está en unos laberintos donde debe comer unos puntos pequeños llamados Pac-Dogs en inglés. puntos mayores y otros premios como en forma de frutas y otros objetos. El objetivo del personaje es comer todos los puntos de la pantalla y una vez hace esto pasa al siguiente nivel. Claro, todo esto haciéndolo mientras le está huyendo a cuatro fantasmas, ¿verdad? Que son Shadow, Blinky, Speedy, Pinky, Bashful Inky y Pokey Clyde, que son los que están recorriendo el laberinto para arriba y para abajo en intento de capturar a Pac-Man. En el juego, Mrs. Pac-Man apareció un fantasma reemplazando al color naranja, que era Clyde. Este fantasma era de color morado y fue llamado Sue, siendo la primera fantasma fémina, ¿verdad?, en la historia del juego. Pero posteriormente Clyde regresó a ser el fantasma principal del juego. Entre las plataformas que este juego estuvo disponible, estuvo, ¿verdad?, obviamente para los arcades, para Atari 2600, el 5200, la familia Atari de los 8 bits, ColecoVision, los Commodore 64, Game Boy, Game Boy Advance, el Intellivision, para teléfonos móvil, para Nintendo, Sega Master, Sega Game Gear, Super Nintendo, el Spectrum, PlayStation 1, 2, 3, la consola virtual de Wii, PSP, Xbox 360, Sibo y el Nintendo 3DS, por mencionarle algunos. El fenómeno de Pac-Man fue tan y tan, o sea, una cosa tan brutal, que inclusive este juego se le compuso una canción que se dedicó al juego. Esta canción fue parte de un disco que salió en el 1982 que llevaba de nombre Pac-Man Fever y fue producido por Buckner y García. Este trabajo discográfico incluía canciones dedicadas a los mejores videojuegos de aquella época. Y entre los tracklisting estaba la canción de Pac-Man Fever. Esto fue bien, llamó mucho la atención porque estas canciones utilizaban sonidos o efectos de sonido de los respectivos juegos. Así que si usted quiere escuchar Pac-Man Fever, búsquela en YouTube. La canción pegó un montón. También es una dedicada a Donkey Kong, Space Invaders. Hay unas cuantas. No son como 7 o 8 canciones nada más que tiene el disquito. Así que, bueno, gente, y hasta ahí, ¿verdad?, esta breve historia de lo que es Pac-Man, muchachos. Experiencia de Pac-Man, como que yo, para muchos, este juego le cambió la vida o transformó a mucha gente en gamers de por vida. Así que, Juan. Bueno, yo nunca fui muy bueno en Pac-Man. Yo lograba pasar varios niveles, pero nada que llegara muy lejos. Había todo el mundo era mejor que yo. Yo recuerdo particularmente del primer Pac-Man, la mesa que tú te sentabas y era estaba el tope de cristal y estaba pues, el monitor ahí. Hace algunos años atrás me encontré con una y es en un restaurante que queda cerca de mi casa. El restaurante recientemente se mudó. Se mudó nada para en un local al frente y remodelaron y todo eso. No sé si la mesa haya sobrevivido porque desde que se mudaron no he ido. Pero esa mesa es un éxito. De Pac-Man, así dentro de la serie, yo recuerdo más Mrs. Pac-Man. Que era el que mayormente me encontraba cuando iba a los arcades y era el que más jugaba. Pac-Man, pues sí, lo llegué a jugar, pero Mrs. Pac-Man era como el que me salía en todos lados. Ya, nunca fui muy bueno en él. Lo he jugado pues a través de los años, pero nunca le he dedicado tantísimo tiempo como para volverme bueno. Yo sí sé que pues cada fantasma tiene ciertas características de cómo reaccionan. A pesar de que parece que todos te siguen, hay uno de ellos, ahora mismo no recuerdo cuál es, yo creo que es el Rosita, que si digamos tú vas en dirección a él, él te esquiva. Puede ser que vaya en dirección hacia ti, pero tan pronto él pueda virar, vira. So, no, mientras tú lo estés mirando, él no te va a comer. Pero no todos funcionan de la misma manera. So, hay características, hay comportamiento asociado a cada fantasma, pero yo nunca me lo llegué a aprender. Para hablar un poquito así del juego, ¿dónde está disponible, gente? Está disponible en todas las consolas, como mencionó Alex. También lo puedes jugar en su browser. Si usted hace un search en Google de Pac-Man, ellos tienen el Google Doodle de Pac-Man, y puedes jugar Pac-Man ahí, está la palabra de Google ahí, pero es el mismo tipo de gameplay. También, esto se menciona aquí en el podcast, lo mencionaron ustedes la semana pasada, que si usted va a Google Maps, podía jugar Pac-Man dentro del mapa que estuviera viendo. No hay excusa, si no lo ha jugado, pase por lo menos y juegue en Google, en el Doodle, juegue un poquito de Pac-Man, se lo va a disfrutar. Mira, ahora que tú dices eso, hay un site que se llama FreePacMan.org, en donde tú puedes jugar online juegos de Pac-Man. Pero Machi, ¿usted qué recuerdos tiene de Pac-Man? Pues, mano, mis recuerdos no son muy buenos. Juan, yo soy peor que tú en Pac-Man. Yo tiramos una competencia de low score. Yo nunca pasé de la primera tabla. Ah, ah, no, no contra. No, espérate, páralo ahí. Imposible. Yo fui un desastre, o sea, yo siempre he sido un desastre en Pac-Man. Por eso ni lo juego casi, ni cuando lo veo por ahí, aunque esté gratis lo juego, porque en verdad soy un desastre. Wow. Pero sí, o sea, todo tenemos que conocer a Pac-Man. No importa si eres gamer o no. O sea, Pac-Man, tú mencionas Pac-Man y ya todo el mundo sabe quién es Pac-Man. Eso es parte de, creo que, conocimiento popular de la cultura, ¿verdad? Pero sí, aparte de eso, no mucho, yo no, o sea, nunca jugaba así como tal. A mí me encantaba, de que era que yo iba, que venía un arcade de Pac-Man, yo le zumbaba una peseta. No, lo que era Pac-Man, Galaga, donde quiera que había una, tenía que tirarle una peseta para jugar. O sea, una cosa brutal, me encantaba mucho Pac-Man, mano. Pues bueno, nada, estamos terminando entonces la sección de Back to Retro. Así que vamos entonces a pasar a un temita bien interesante que trajo aquí nuestro compañero Gatoneo, y es referente a cuando el DLC está incluido en el juego o en los discos de los juegos. Una práctica un poquito, ¿verdad?, media insólita, media molestosa para algunos. El ¿cómo se dice? El patriarca de esto definitivamente es Capcom. Son los mejores haciendo esto. ¿Por qué es que viene? O sea, ¿por qué vuelve otra vez a despertar esta molestia de la comunidad de gamers en cuanto al DLC está incluido dentro del juego? Mira, esto viene relacionado a Mortal Kombat X. Ya todo el mundo sabe que pues el juego va a salir próximamente, creo que sale este martes, y ellos ya mencionaron que va a haber este DLC con estos personajes, que está Jason Voorhees y está Predator, etc. Uh-huh. Ok, la gente está fine de que haya DLC, pero resulta que ellos dieron un anuncio de que aunque usted no tenga los personajes de DLC, va a poderlo utilizar en algunos modos dentro del juego. Parece que hay como unos towers, unos challenge towers, donde usted pues lo tiene que completar con ciertos personajes y los de los DLC están incluidos. Pues ahí eso la gente, el internet, otra vez revivió esta controversia, porque quiere decir que ya los personajes están en el disco, del juego que usted está comprando. Uh-huh. O sea que lo que usted está comprando, este pass, este combat pass o como ellos le llaman, usted lo que está comprando es una llave para desbloquear contenido que está en el disco del juego que usted compró. Y vuelve y está este issue. Esto, como les digo ahorita, Capcom era el caballote en esto, o sea, que si personajes nuevos y estaban todos ahí, era cuestión de comprar las llavecitas, como dice Juan, entonces te lo... Porque fíjate, Juan, honestamente, o sea, vamos a hablar en serio. Por lo menos a mí personalmente, o sea, de que hagan esto, yo no lo encuentro tan molestoso, o sea, el desarrollador decide qué es lo que va a poner el disco y qué no. O sea, pero yo lo que puedo decir... se mandan, es la cuestión de los costos por te comprar esta llave por algo que ya está ahí. O sea, si ya el contenido está, pues dámelo a un precio, tú sabes, accesible, porque no es como que yo tengo que hacer un download, no es como que tengo que hacer un update, o sea, dame un precio razonable y yo te compro allá. Entonces te lo venden como DLC, como decir, como algo como que te venden para Call of Duty, que te venden mapas, armas, skins y un montón de cosas. Entonces dices, pues ok, ahí los vale. Pero por personajes que ya están ahí, pagar, qué sé yo, 20, 25, como que hello, o sea, no es como que tampoco vas a añadir nuevos stage ni cosas que se parezcan. O sea, ya hay, yo puedo decir que esa es también la molestia de la gente. El costo por algo que ya está ahí. Por lo menos a mí, no sé, en cuestión del precio es lo único que me molesta, pero de lo demás no. Mash, ¿y tú? ¿Estás de acuerdo con esta práctica? ¿Cómo tú lo ves? O sea, yo estoy más o menos de acuerdo contigo. El problema es que yo encuentro que yo pagar por un DLC es algo que se está haciendo después de que se publicó el juego, o sea, que se está trabajando después. Y yo entiendo pues que hay que acaparar los gastos de eso que se está haciendo para añadírselo al juego. Pero que ya lo hayan hecho y que entonces cobren por encima de lo que ya está, ¿sabes? Como que ya están cubriendo los gastos en el juego, y entonces cuando tú compras el juego, entonces tienes que pagar por encima otra vez por el character, como que no la hace. Claro. Yeah. Mano, a mí me incomoda un poco. Yo entiendo de que, pues, ellos, esto es un negocio y ese es su proyecto y ellos quieren hacer, pues, dinero, tienen que tener ganancias sobre él. Pero me incomoda un poco de que no es contenido que hicieron adicional luego de haber terminado el proyecto. No, fue contenido que desde un principio lo hicieron, lo pudieron acomodar dentro del disco con toda la intención de venderlo. Eso me incomoda ese aspecto, porque yo soy del de la idea de que DLC es todo lo que ellos hacen luego de que el juego se completó y fue un éxito y pues la gente se quedó pidiendo más. Pero ya ese no es el caso, porque ya los DLC se programan. Ya cuando se habla de un proyecto, de un videogame, ya se está hablando de cuál va a ser el DLC. So, como tal me incomoda, ya entiendo que ellos van a hacer dinero. Quizás hace unos años atrás me hubiera molestado más, hoy día como que lo puedo entender. En el caso particular de Mortal Kombat, yo no lo voy a comprar Day One. Yo tampoco. Y eventualmente va a llegar el Game of the Year Edition con todo con el contenido. Con la llave. Sí, con la llave, porque ya el contenido existe. Todo desbloqueado y ahí le voy a caer yo. Pero ya, yo puedo entender por qué la gente protesta. Lo que tienen es que finalmente aceptar de que estamos en otros tiempos. Y eso lamentablemente se convirtió en la norma. La gente compra, paga por los DLC. Si la gente no los comprara, no los harían. No. Todo esto es un mercado que se rige por la demanda. Y si la gente lo paga, hay excusa para hacerlo. Yo extraño los días de aquellos juegos que tú desbloqueabas personajes por simplemente hacer unas cosas en el juego, ya sea por terminarlo o por cosas así. Ya eso no existe. Mecánica antigua, pero anyway, pero nada, hasta ahí, si quieres vamos a dejar ese temita sencillito. Nos dejan sus comentarios, ¿verdad?, que ustedes opinan de esto, de que si el DLC incluye los discos es bueno, es malo, les gusta o no, si pagarían por ello. Así que muy interesante esto que está pasando con el contenido incluido. Pues bueno, nada, vamos a pasar directo al cierre. Esta semana no tenemos comentarios, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenecía la melodía que tocamos al principio? Si no, pues pertenecía al juego de Mario Galaxy. Yo espero que Pedro, Mr. Nintendo fanático, lo haya sacado. Yo espero que sí, si no su reputación se va al piso. Pero te queremos. Bueno, gente, ya saben que Extra de Puerto Rico seguimos reclutando gamers para nuestro equipo. Si te quieres unir, fácilmente visita nuestro fanpage en Facebook, ¿verdad? Extra de PR. También puedes visitar nuestra dirección tinyurl.com/ELPR2015 y le das a Join Our Team para que te unas, ¿verdad? Si eres gamer, pues te invitamos a que te unas a esta noble causa. Bueno, gente, recuerden que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, iVoox y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. ¿Y qué tenemos nuevo en YouTube? Pues nada, el Weekly Bomb dedicado al Star Wars HD Collection Digital. Relacionado a eso, uh-huh, está en Vudu, es digital, para la venta, pero yo traté de convertir mis DVDs a digital copy y no me da la opción. No se puede hacer con las películas de Star Wars. Ok, next. 90 pesitos para el que las quiera comprar. So, yeah. Bueno, gente, hasta ahí llegó nuestro podcast para esta semana. Será entonces hasta la próxima. Yeah. Bye, gente. Bueno, pasando por aquí, el 21 de abril, Zen Studios estará lanzando una mesa inspirada en la tan esperada película The Avengers Age of Ultron. Juan, para. ¿Qué pasó? Esa fue la misma noticia que me diste a mí más abajo. Yo te di esa. Sí. No, Alex, tú tienes Lego Dimensions. Tú no, te equivocas. Mira el link. Mira el link, dice Lego Dimensions. Me equivoqué yo. Sí. Porque otro, mira. Pues llévate lo que, bueno, como tú quieras. Ya, pues lo que tú de yo busco esta. Yo fui yo. Y después te echa la culpa y todo. Yo no eché culpa. Dije, oye, Juan, ¿me diste la misma noticia? Yo no eché culpa, loco.